Una noche en que llueve en Medellín, desde el Parque de los Deseos, al lado del planetario, suena de esta manera. Thank you.